Espejándonos, espejándome, espejándonos, espejándote, espejándonos, espejo, espejándonos, espejándonos, espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-9250-12. La poesía de hoy es de reconocido y conflictivo poeta y escritor inglés D.H. Lawrence, que vivió a principios del siglo XX y que también para mí es uno de esos poetas que sabe de qué habla. Confiemos, o tenemos que confiar de nuevo uno en otro, en algo esencial. No la pequeña, estrecha confianza que regatea y dice, hago por ti lo que tú hagas por mí. Pero sí una confianza más grande, la confianza del sol que no se inquieta por la polilla y el óxido, y lo vemos resplandeciendo en uno y otro. Oh, no te fíes de mí, no me agobies con tu vida y tus asuntos, no me metas en tus problemas, pero creo que puedes confiarte al sol que brilla con tanta luz como ves en mis ojos, y no más. Pero si calienta la médula viva de tu corazón, porque entonces... ¿Por qué entonces no confiar en él? Constituye una nueva clase de fidelidad y seas o seas un sol para mí y no una cansada, insistente personalidad, sino un sol que brilla, resplandece y se entrelaza con mi sol hasta que los dos seamos más gloriosos y más. Thank you. espejándonos. Hoy vamos a hablar de la tensión de los opuestos, el tema casi esencial del trabajo interno. Esta es una charla traducida caseramente, digamos, por una de nuestras compañeras de la Fundación Armonía Humanitas, de Marion Goodman, esta terapeuta junguiana que ya les he presentado, una de las principales discípulas de Jung, que no solo recibió su legado, sino que lo amplió considerablemente y además de ser una reconocidísima terapeuta, nos dejó ella misma su propio legado. Soy una analista junguiana. Trabajo con los sueños muchas horas al día. A mí no me interesa traer algo del mundo interno. La sanación en nosotros mismos tiene que ocurrir primero, llevándonos a la totalidad. Entonces nos volvemos mucho más sensibles hacia otras personas. Y a medida que el cambio de conciencia ocurre en nosotros, ocurre en quienes nos rodean y en el planeta, siempre viniendo desde nuestro lugar interno. Yo voy a salir desde mi propio lugar interno y tal vez toque alguna campanilla en tu propio lugar interno. Estamos hablando de la división entre el espíritu y la materia. Por cientos de años la tradición judeocristiana dividió lo espiritual y lo material. Lo dividió en la materia, que significa madre. Lo asoció con la codicia, con lo femenino, con el odio, los celos. Todo esto que no es compatible con la buena vida. En el jardín del Edén, lo que se llama madre está asociado con todas estas cosas, la lujuria también, que no son compatibles con la vida. Sin embargo, se elevaba como el ideal que todos debíamos seguir. En la nueva era, la luz y el ideal pueden ser muy seductores. Es una energía a la que le gustaría trascender esta terrible tierra, este terrible planeta. Cuando yo trabajo con los adictos, veo todo el tiempo que el adicto está tratando de escaparse de su propia humanidad, del odio, el odio a lo que significa ser humano. No quiere sentir lo sucio, la codicia, la lujuria, el estar en esta tierra, quiere trascender esa realidad. Así que el espacio entre el espíritu y la materia se está abriendo más y más. Estamos viviendo en una sociedad de adicción y la mayoría de nosotros conoce muy bien la voz que viene del espíritu que dice: no eres suficiente. El espíritu, cuando está flotando sin cuerpo, puede ser un asesino porque es juzgador, es fatal, porque hace juicios, convencido de su propia certeza, y nos dice que los pobres mortales no somos suficientes, no tenemos coraje. No podemos siquiera comenzar a comer, a tomar. No sos bueno para estar vivo. ¿Por qué no te morís? En el centro de este aspecto que rechazamos hay un deseo de muerte y siempre se trata de esta área que está en el cuerpo, que se denigra, y entonces la materia es más opaca, más densa que el espíritu. Este es el más elevado, y cuando estamos trabajando tan fuerte para unir estas dos partes, esa voz se vuelve muy fuerte diciéndonos: no tendríamos que tener ningún odio, ninguna lujuria, solo los malos sienten así. Y entonces la proyección va hacia otros, porque nosotros rechazamos nuestra propia humanidad. Rechazamos nuestra sombra, la empujamos dentro del inconsciente, y cuando lo hacemos, la proyectamos hacia otra persona, y así es como esta persona sostiene este aspecto oscuro mío puesto afuera. Lo que estoy sugiriendo ahora es que nosotros seamos dueños de nuestra propia sombra. Cuando se es un adicto, Se sabe lo que significa tener que aceptar nuestra propia humanidad cuando estamos trabajando con la sombra. Hemos tratado nuestros cuerpos como si fuesen un basurero. Les hemos permitido estar polucionados, envenenados. Los hemos usado y hemos quedado exhaustos en este modo adictivo de usarlo. El cuerpo ha sido desechado y el sentimiento en la musculatura también está desechado. Y ese sentimiento que nos hace humanos es desechado. Lo que estoy sugiriendo es que debemos volver y mirar a lo que nosotros llamamos oscuridad y darnos cuenta que hay otras formas de mirar a la oscuridad, que está asociada con lo femenino. La diosa ha sido echada de nuestra cultura mucho tiempo atrás y como yo estoy mirando a los sueños individual y colectivamente, veo que la diosa está dispuesta a volver a entrar en nosotros en una forma nueva. Ella no ha estado consciente nunca antes en la Tierra, así que es una nueva conciencia, una mutación en la conciencia, tomando su lugar en este momento. Es nuestro trabajo darle voz a esa conciencia y para hacer eso debemos tomar un punto de vista muy diferente en lo referente a lo que es la materia, lo que es la oscuridad. ¿Quién quiere vivir en un mundo sin oscuridad? La noche es tan preciosa como el día. La noche es un momento de una sincronización, de la llegada de muchos elementos que se juntan en un momento. Si nos acercamos a nuestra oscuridad, nos encontramos con algo muy nuevo, muy diferente. La nueva luz siempre viene del lado oscuro. El trabajo que yo veo que debemos enfrentar es el trabajo de poder mirar esa pared. Nos hemos incrustado contra esa pared. No conozco a nadie que no se haya golpeado contra esa pared. Se necesita ser tan estúpidos como somos y darnos contra esa pared. Para despertarnos debemos golpearnos. A veces un cáncer o una enfermedad o una ruptura de una relación o una continuidad de una relación, hasta que un día nos preguntamos, ¿yo he sido siempre esa persona? ¿Hay algo malo conmigo? La otra pared que estamos enfrentando es la Tierra, el planeta mismo. Así que todo lo que no hemos mirado y lo dejamos detrás de nosotros, la negación de lo que está pasando eventualmente, tenemos que mirarlo y decir, sí, está ocurriendo. Y esta es la verdadera energía que nos puede despertar. Debemos darnos cuenta de nuestro autoengaño. En vez de ver al mundo como una cosa o la otra, como lo blanco o lo negro, tenemos que mirarlo diferente. Si pensamos en el espíritu de un lado y la materia del otro, aquellos que han tratado de integrar el espíritu saben que él no quiere venir al cuerpo. Los que han trabajado con anoréxicos o son anoréxicos saben que el espíritu no está interesado para nada en estar en el cuerpo. Quiere volar, quiere ideales, quiere belleza y eso no está acá. Esto es la materia. Y si has disfrutado viviendo en la materia oscura todo el tiempo, si nunca te has disciplinado con la comida, la primera vez que le decís no a tu animal salvaje, tu animal contesta, por supuesto que sí, me lo vas a dar. Y si no tenés un ego muy bien definido, no vas a poder con él, porque la materia no quiere la disciplina y no es disciplinada. Lo mismo sucede con la sexualidad. Si siempre has actuado tu sexualidad cuando quisiste y si tu animal se vuelve lujurioso y de pronto dices que no, el animal te dice, ¿cómo que no? Todo este tiempo que sí y de repente no. Así que lo que pasa para aquellos que han pasado por esto, saben que es una crucifixión. Tienen que sostener la tensión de los opuestos. En nuestra cultura esto no es una idea popular. Muchos de nosotros que hemos estado en terapia hemos tenido que sostener esta tensión. Como seres humanos, eso es lo que somos. Somos parte espíritu y parte animal. Para traerlos a los dos polos a la divina zona del amor, se debe sostener la tensión de los opuestos y no permitir que un brazo o el otro se caiga. Porque no puedes decir, yo voy a amar a mi esposa porque es una buena mujer, es igual a mi mamá, es la madre de mis hijos, la voy a amar en espíritu. ese es un brazo. Y voy a mi amante y digo, esa calma mi lujuria, esa me entrega algo que mi mujer no puede darme. Yo no puedo dejar que este brazo mío se muera. Así que voy a vivir este lado aquí y cuando voy a casa voy a bajar este brazo y voy a subir este otro brazo. Pero mantener la tensión de los dos brazos es muy diferente, es otra cosa. Poder sostener en la misma conciencia el amor por los dos es la crucifixión. La energía se transforma, algo va a ocurrir para cambiar la energía y una tercera energía emergerá, una conciencia diferente totalmente que vendrá en los sueños. O volviendo al adicto, por ejemplo, el sostener las tensiones, cuando vuelves a casa de noche, siempre tomas un trago y dices que no a tu animal, y le dices que no a tu animal, y dirá, ¿cómo no? Y dices, no hay algo que necesites que no sea alcohol. Yo necesito alcohol, quizás otro tipo de espíritu, un espíritu diferente, tal vez Mozart. No, quiero alcohol, no me interesa Mozart, quiero bebida. La tensión, uno es concreto, el otro es libre. Lo mismo con la comida, el animal dice, quiero dulces, me muero por dulces. Y probablemente quieres dulces y dices, sí, estás tratando de traerlo a la conciencia, estás dialogando con ese aspecto, estás tratando de llamarlo y antes de ir al refrigerador, porque cuando llegas ahí ya es muy tarde, le dices, quizás quieras bailar, quizás esa es la dulzura que quieres. No quiero bailar y quiero chocolate. Siempre he tomado chocolate a las 5 y voy a tomarlo ahora mismo. Y entonces tienes que sostener la tensión y decir no. Y especialmente cuando te vas a ver a tus padres, cuando vas a una fiesta y todos están fantásticos y se divierten con la comida, y yo digo, me voy a quedar sosteniendo el conflicto. Y es ese conflicto el que nos lleva al punto donde podemos empezar a construir nuestro propio contenedor, entrar a nuestro cuerpo y ver nuestro enojo, nuestra ira. ¿Por qué nos metemos comida en la garganta todo el tiempo? ¿Qué tenemos que mantener ahí todo el tiempo? Si no queremos saber de nuestra ira, lo que queremos mantener allí es nuestra sombra, su energía, no queremos reconocerla. Si tienes el enojo en una mano y en la otra mano estás tratando de mantener el enojo adentro, ese es el volcán con el cual soñamos. Cuando ese fuego es desperdiciado durante mucho tiempo y cuando se desperdicia así, entonces se transforma en otra cosa. Y las células que nunca tuvieron la chance de manifestarse se convierten en un cáncer o en alguna otra enfermedad para mostrarse. Es el cambio en la materia del cual hablo esta noche. Yo siento el dolor en ustedes, lo he sentido en mí, lo siento en los que están sentados frente a mí, lo he sentido en la tierra. Yo siento el dolor, lo veo en la tierra. Yo lo veo en los pingüinos y en las aves cubiertas de petróleo, y nuestros corazones se rompen por los inocentes, por lo que queda cuando el fuego extermina todo y nuestros propios corazones lloran. Esto es lo que vemos si permitimos que nuestra conciencia entre a nuestro cuerpo. Está todo en el cuerpo, en los celos, el enojo, y lo llamamos la sombra, la oscuridad, y no queremos ser dueños de esto, y entonces perdemos nuestro poder desechándolo. Sin nuestro poder, no podemos hablar nuestra verdad. Si algo te pasa y te acuestas, y si alguien pone su mano en tu corazón y en tu panza, vas a llorar. Y esas lágrimas son verdad, producidas por el cuerpo, porque estamos entrando en las raíces de la oscuridad y estamos yendo bien abajo, permitiendo que en esas raíces la energía de la sombra sea reconocida. Por ejemplo, miremos la codicia. Si tenemos un problema complejo con la comida y sos codiciosa y no puedes decirte a ti misma, yo soy codiciosa, si miras el patrón de tu vida, vas a ver la codicia todo el tiempo. Y la codicia dice, quiero algo que no sé qué es algo que yo necesito tener. Y entonces piensas en el lobo, y el lobo es el animal de Apolo, y Apolo es el dios del sol y tiene la pasión de ir hacia la luz. Si lo mueven hacia la oscuridad, hacia la codicia, hacia lo material, su pasión es igualmente inmensa. Si tratas de hablarle a ese lobo conscientemente, te va a decir que quiere otra cosa y eventualmente esa energía puede ser movida hacia la luz, esa energía que se corporiza. Y vos te alejas de esa energía que eventualmente divide al cuerpo y al espíritu en dos. Así que tratando de obtener esa energía desde la oscuridad, obtienes una nueva conciencia y recuerdas que el niño divino ha venido siempre desde las oscuridades. Cristo sale de un establo de vacas, no de una posada. Y la nueva conciencia tiene que entrar por la puerta de atrás. Pero es el momento, el lugar y la forma en que la nueva integración ocurre. Entonces nos movemos en un pensamiento no dividido. Y con el trabajo que hacemos hablándole nuestra propia sombra, entonces podemos recuperar nuestro poder. Una vez visto esto, no podrás enjuiciar a otros. Vos mismo ya sabes en el lío en que te has metido, entonces no hay juicios ni certezas. Entonces se abre tu corazón en compasión. Allí se encuentra la curación de nosotros mismos, la sanación, y nuestra sanación cura a otros. ¿Cómo podemos mirar, escuchar complacidos que 100.000 iraquíes han muerto? ¿Cómo podemos mirar a estos niños sin que se rompa nuestro corazón? Ellos son nosotros, y allí la compasión en nuestro corazón abierto hacia ellos. Es nuestro dolor, nuestro sufrimiento y nuestras heridas los que nos permiten aprender a amar. Así lo aprendemos. Es a través de ese amor como las células de nuestro cuerpo se iluminan desde adentro. En nuestros sueños, cuando esto comienza a suceder, la Virgen Negra comienza a surgir. Cuando yo la veo en la manifestación de Dios en la materia, ahí mismo y viene en picazones, urticarias, vaginitis, algo en la garganta, y ella dice, mírame, si no puedes verme en la salud, mírame en la enfermedad, y yo te voy a hablar y te voy a ayudar visitándote en sueños. Puede estar moviendo el piso de una ciudad en una jaula pequeñita. Continuaremos con Mario Goodman el próximo jueves en la tensión de los opuestos. Yeah.